Agostino, mi peluquería es Beica Pelis y atendemos en el barrio Los Aromos. No, ya es la segunda, hubo una primera que ya estuve. Hubo varias personas que le pude entregar tarjetas y hacer publicidad. La primera vez que vine tuve un corte y bueno, y ahora ya tuve otro y hay varias personas que preguntan, sí, que van a ir a visitar en el local que tengo en Los Aromos. Por mi mamá que vende ropa hindú acá, me incluyó ella. La verdad que está buenísimo, en una parte primero por el tema de que está muy complicada la cosa ahora económicamente y le da una mano a las personas también para tener un dinero extra si a pesar de esto tienen otro trabajo. Y está bueno para hacer pequeños emprendimientos de empresas, está bastante bueno.